Si tú eres la manzana soñada, eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar sin restricción. Okay.